el remix. Que lo que voltaje. Dile, Cata. No te ponga bruto. El patrón. Esto es Cayo, ¿viste? Tú suave. Matando con el Ñejo. Ando con el Cata. Y el Dálmata. Con el Cata, papá. Que no se pongan brutos. Ya. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella está por mí y por ti borró. Y eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Ella se hace la bruta pa' cotizarse contigo. El Fendi que te saca se lo gasta conmigo. Te da pile cotorre pa' tenerte en alta. Tú le cuelas su vaina y conmigo a que mata. Tú eres un bacano y yo soy un palomo de esquina. Pero atento a mi vitilla, me tiene surtido en vitrina. El lomón, coge los batón que el 9 me tiene rodando en tu máquina. Oye, Cata, sabes que es mía esa gata. Que le meto fuego a la lata, mi flow la arrebata. La pone santa, pero lo que tengo aquí es lo que la mata. Ella le gusta que la agarre por el pelo. Se la pone caliente, punto de caramelo. Ella me busca, me llama y a su jevito le da celo. Pero el tipo no me tira y él sabe que se la velo. Loca, loca, loca. Ella loca con su tigre. Loca, loca, loca. Ella está pa' mí. Tú sabes. Y por ti borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un que ti. Ella está pa' mí. Y por ti borró. Y eso que tú tienes dola, y yo ni un kiki. Mientras trola complace con todos sus caprichos, yo me la llevo pa'l malecón a darle beat. Me dicen que tu novio anda con un rifle, porque te veo bailando mambo pa' mí. Tiene ataque chifle, yeah. No tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Ella es loca con su tigre, le gusta que empiece por adelante, pero que después la vire. Ella es loca con su tigre. Loca, loca, loca. No te ponga bruto, que te la bebe. Julio Voltio, muchacho, el chamaco, tu suave, con el Cata, Eo, el patrón, Ñejo, Dálmata, a cuarta, ra. Pa' estar los millones. Y yo estoy en olla. Pero ella me quiere a mí porque yo le doy lo que no le dan ni la prenda ni la joya, palomo. Ella está por mí. Pa' mí. Y por ti borró. Borró. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. Yo no sé qué lo que ni tampoco se devino. En mi ranque que la revuelco mi vidilla de asesino. Yo no la chanceo maldades por pila cuarta. Lo que a ti te quille que te necio la mata. Ella ya está por mí. Coming y soon. Por ti borró. El atraco. No te pongas bruto. Me dicen que tu novio anda con un rifle. Porque te veo bailando mambo pa' mí. Tiene ataque chifle. No tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con ti. Eo, Julio Voltio, mambiando con el Cata. Ratata. No hay tu tía pa' mi rabia, manín. Ella está pa' mí. Pa' mí. Y por ti borro. Borro. Y eso que tú tienes todo. Y yo ni un kiki. De mambero machacando en baja. Mambo King. Moisés Studios. El Cata. Ratata. Vaya mami, que tumbao. No hay tu tía pa' mi rabia. Me borré. Loca, loca, loca.